Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 8 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y el día de mañana es el Día de las Madres. Espero que todos ya estén pues planeando, ¿no?, celebrar a todas sus madrecitas. Recuerden que es un día muy especial, que no se les puede olvidar. Así que ya saben, mañana Día de las Madres en México y creo que en otros países de Latinoamérica. No recuerdo muy bien cuáles son, pero mañana pues les diremos, ¿verdad? Y bueno, vámonos con la temperatura para iniciar este bello día. Tenemos una temperatura actual de 57 grados Fahrenheit, un cielo despejado, soleado, un viento que corre 1 milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy hay una probabilidad del 10% de precipitaciones, una probabilidad mínima, que lo más probable es que no nos vaya a tocar a todos, o sea, en alguna área por ahí va a caer un poquito de lluvia. Se esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 55. Para el día de mañana, miércoles, se esperan cielos despejados, también con la misma probabilidad de precipitación del 10%, con temperatura máxima de 74, mínimas de 56. Para el día miércoles, cielos despejados, temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 65. Para el día viernes, cielos despejados, temperaturas máximas de 86, mínimas de 55, con una probabilidad del 20% de precipitaciones. Y para el próximo sábado, fin de semana, máximas de 70, mínimas de 51, con cielos despejados, con probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Pues las lloviznas van a continuar pues en estos días. La próxima semana, les adelanto, las temperaturas van a descender y las lluvias van a continuar, se esperan que sean constantes. Afortunadamente cambió el pronóstico en estos días, esperaba un poquito más de lluvia, esperemos que así pase para la próxima semana. Si no, pues las temperaturas, como les digo, van a descender como máximas de 57, entonces sí se va a sentir frío más la lluvia, entonces para que no se confíen. Y eso va a ser a partir de la próxima semana, empezando el día martes de la próxima semana, las temperaturas descienden de ahí en adelante y se esperan lluvias. Si cambia el clima aquí, pues aquí les estaremos informando. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Si no pasara nada, tú no tienes ganas y yo me muero por darte las fuerzas que hagan falta. Tú no tienes derecho a decirnos adiós y yo no tengo el derecho a decirte que no. Si no tienes ganas, yo no tengo nada. Dime si has visto por fin que una

el misterioso asesinato de dos doctores degollados en su ático de lujo sacude Boston. Una pareja de doctores encontrados muertos en su ático de lujo en Boston, con las manos atadas y el cuello degollado, un mensaje de venganza escrito en la pared, un hombre detenido como presunto asesino y que las autoridades creen que conoció a las víctimas, que esa misma noche cancelaron a última hora una cena que iban a celebrar en su casa. Podrían ser los elementos de una historia de ficción macabra, pero están detrás del misterioso crimen que tuvo lugar la noche del viernes en el sur de Boston. Las autoridades de la ciudad buscan respuestas ante el sinfín de incógnitas que rodean el caso. Los policías se desplazaron al apartamento tras recibir la llamada de un amigo de la pareja que había recibido un mensaje de texto pidiendo ayuda por la presencia de un hombre armado en su vivienda. En el suelo, junto a la puerta, encontraron un juego de llaves que utilizaron para entrar. Una vez dentro, un hombre vestido con ropas oscuras abrió fuego contra los agentes tras un intercambio de disparos en el que resultó herido el sospechoso y fue detenido. La policía encontró muertos en el ático a Lina Bolaños, una anestesista pediátrica de 38 años y de origen colombiano, y a su prometido Richard Friel, de 49, también anestesista, que trabajaba en el Brigham and Women's Hospital, en un centro afiliado a la Universidad de Harvard. En el suelo, fotos cortadas de la pareja y en las paredes sangre, además de un mensaje de venganza cuyo contenido no ha sido difundido. Los agentes encontraron además una mochila llena de joyas en una zona muy visible del apartamento que se cree que pertenecían a la mujer, según ha anunciado la fiscalía que lleva el caso. El presunto asesino es Bampumin Teixeira, un ex guardia de seguridad de 30 años que había salido recientemente de prisión tras cumplir 9 meses de condena por atacar 2 bancos. Está siendo tratado en un hospital tras resultar herido en una mano, una pierna y el abdomen durante el tiroteo. Familiares y amigos de las víctimas dicen que no conocían a Teixeira, pero funcionarios citados por el diario The Boston Globe afirman que sí se conocían, aunque no han especificado en qué circunstancias. Y caos en aeropuerto de Florida por vuelos cancelados. Pasajeros indignados protagonizaron varias escaramuzas en el aeropuerto de Florida tras la cancelación de varios vuelos de Spirit Airlines. La oficina de policía del condado de Broward envió agentes al aeropuerto internacional de Fort Lauderdale en Hollywood para lidiar con pasajeros enfadados, según indicó la policía a ABC News. Videos difundidos en internet mostraban agentes tratando de frenar peleas y deteniendo a algunos pasajeros rebeldes. En un comunicado a la televisora, la aerolínea atribuyó las cancelaciones a la Asociación de Pilotos de Aerolíneas. La operadora de bajo costo dijo haber presentado una demanda contra el sindicato por una acción laboral ilegal. La asociación dijo a CBS que los pilotos de Spirit no participaban en ninguna acción laboral con la compañía y que las operaciones de la empresa han sufrido problemas significativos en los últimos días. Crisis nuclear de la que nadie está hablando. Mientras el mundo tiene los ojos puestos sobre Corea del Norte, una crisis nuclear toma mucho más fuerza en la frontera entre India y Pakistán. Una explosiva mezcla de armas nucleares, terrorismo y una rivalidad histórica podrían, según expertos, hacer estallar a este sector del sur de Asia. Pakistán es una gran potencia con armas nucleares y cuenta con más de 100 cabezas nucleares y los misiles para lanzarlos. Por su parte, India, su histórico enemigo, cuenta con alrededor de 100 cabezas nucleares propias. Pero 9 es el número de armas nucleares entre India y Pakistán. Lo que más preocupan a los analistas y diplomáticos es la inestabilidad de su enfrentamiento y la posibilidad de que un accidente, un error de cálculo o un ataque terrorista pueda provocar una guerra nuclear de magnitudes catastróficas. Desde el año 1947, los dos países han luchado 4 guerras fronterizas, manteniendo un grado alto de tensión en la frontera de los dos países. Analistas advierten de un riesgo creciente de que otro choque limítrofe podría escalar rápidamente en una crisis nuclear. Uno de los escenarios más probables es que un grupo terrorista pakistaní como la Lashkar-e-Taiba lance un ataque al interior de India, justo como lo hizo en los ataques de Mumbai en el 2008. Eso llevaría al poderoso ejército de la India a responder usando su peligroso arsenal. India consideró un ataque de este tipo después del ataque que le quitó la vida a 174 personas en el ataque a Mumbai hace 8 años. En ese entonces, el gobierno de Estados Unidos logró convencer a India de no tomar represalias. El sur de Asia se está convirtiendo cada vez más en un polvorín nuclear, fue lo que dijo Matthew Broom, analista de armas nucleares de la Universidad de Harvard, en declaraciones a HuffPost. Y la dudosa historia de la playa irlandesa que desapareció y volvió 33 años después. Una playa que el Océano Atlántico se tragó hace 33 años en una remota isla frente a la costa oeste de Irlanda ha reaparecido supuestamente en este mes de mayo, después de que miles de toneladas de arena se hayan depositado de nuevo sobre las rocas, justo en el mismo lugar donde estaban, según han publicado originalmente los medios irlandeses. Y han recogido otros muchos medios anglosajones como los británicos, la estadounidense CNN o la australiana ABC. También se han hecho eco de la noticia medios en español, como por ejemplo La Sexta, que titula "Una playa de Irlanda que se destruyó por una tormenta vuelve a aparecer 30 años después de la noche a la mañana". Estos medios sostienen que la playa, que tenía 300 metros y que se encontraba cerca de la pequeña aldea de Doag en la isla de Achill, fue borrada literalmente del mapa en el año de 1984, cuando unas fuertes tormentas la despojaron de arena y dejaron las rocas desnudas. Pero la coincidencia de las fuertes marejadas y las mareas vivas la pasada Pascua han devuelto la arena a Doag en el condado de Mayo, en la provincia de Connacht, justo a tiempo para el comienzo de la temporada de verano, como se felicita la oficina de turismo local. Dicha oficina publicó el 3 de mayo imágenes de la zona de ahora y de marzo en las que se ve el sorprendente cambio. Sin embargo, las fotos están tomadas desde diferentes perspectivas y corresponden a distintas zonas. Y el joven británico que intentó asesinar a Trump escuchó voces en su cabeza. El británico que intentó matar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la campaña electoral, dijo en una entrevista publicada el día de hoy en el diario The Sun que escuchó voces en su cabeza animándole a hacerlo. Michael Sanford, de 21 años, pasó un tiempo en la cárcel de Estados Unidos, pero ya ha vuelto al Reino Unido y está en casa con su familia. El joven tiene un historial de enfermedades mentales. oía voces diciéndome que matara a Donald Trump, explica la entrevista realizada en el domicilio familiar de Dorkin, cerca de Londres. Llevaban un tiempo apareciendo y se volvieron más intensas y frecuentes. Llegó un punto en el que me gritaban. Mis amigos me habían dicho que había que parar a Trump. Decían que iba a destruir el país, pero fueron las voces en mi cabeza las que me decían que había que asesinarlo. Fue lo que cuenta Sanford. Un día vi que iba a estar en Las Vegas y decidí ir allí y hacer algo. Fue con lo que finalizó. Y día de la victoria, el desfile en el que Rusia y Vladimir Putin mostraron al mundo su músculo militar y nuclear. Ninguna fuerza podrá dominar al pueblo ruso, fue lo que dijeron el presidente Vladimir Putin en el 72º aniversario del Día de la Victoria contra los nazis. Ante 10.000 militares reunidos en la emblemática Plaza Roja de Moscú, Putin aseguró que las fuerzas armadas de su país están preparadas para repeler cualquier amenaza, al igual que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial contra Alemania. Antes del comienzo del desfile, que Rusia celebra cada 9 de mayo para exhibir su poderío militar y nuclear, el mandatario apeló a la unidad de la comunidad internacional para enfrentar amenazas como el terrorismo. En su discurso, Putin recordó el sacrificio de los soldados soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial, que causó 26 millones de muertos en la URSS. Durante el desfile se vieron vehículos camuflados con sistemas de misiles tierra-aire TORM M2 Arctic Edition. Junto a Putin se encontraba el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, quien además es general del ejército ruso. A diferencia de lo ocurrido otros años, el presidente de Moldavia, Igor Dodon, fue el único mandatario extranjero que asistió al desfile celebrado en Moscú. En ocasiones anteriores, la canciller alemana, Angela Merkel, o el presidente chino Xi Jinping acompañaron a Putin. Y la fiesta de 5 de mayo con muro fronterizo y green cards para borrachos. Un bar de California, el centro de críticas, después de organizar una fiesta de 5 de mayo con tema anti-inmigrante. Genesis Tavern, ubicado en Dana Point, invitó a sus clientes a festejar la fiesta de herencia mexicana con el reto de escalar un muro fronterizo inflable. La persona que llegara a la cima recibiría una tarjeta permanente para beber, en alusión a las tarjetas de residente que reciben los inmigrantes que obtienen documentos. Personas en redes sociales anunciaron la fiesta como insensible ante la problemática actual de los inmigrantes. Refleja al gobierno actual, por lo que dijo Nisi Dus en Facebook. El Daily News habló con el dueño del bar, que aclaró que nunca quiso ofender a los inmigrantes. El muro fronterizo inflable. Nuestras intenciones eran crear un diálogo para demostrar lo ridículo que es gastar millones en un muro, fue lo que dijo Pau Genesi, que pidió activismo para evitar la construcción del muro fronterizo propuesto por el presidente Donald Trump. La controversia continuó pese a la explicación. Con intención o no, lo cierto es que usted se enganchó con un acto racista y debe ser responsable de eso, fue lo que dijo Marta Adilén en Facebook. Y en información deportiva, tres equipos en los que encajaría Moisés Muñoz. Podría ser Pumas, tras confirmarse la salida de Alejandro Palacios. Pumas necesita cerrar el fichaje de un arquero de peso para la apertura 2017, y ese puede ser Moisés Muñoz, quien necesita volver a defender el arco de un equipo grande que pelee por objetivos más ambiciosos que la permanencia en primera. Sin duda, Ciudad Universitaria sería el gran destino para él, pese a su pasado con el América. O podría ser Puebla. El experimentado arquero mexicano podría ser uno de los refuerzos de Puebla para la apertura 2017, y aunque la franja no sea el equipo de renombre en la Liga MX, el proyecto que se viene de la mano de José Saturnino Cardoso podría convencerlo. Además, no tendría que competir por la titularidad, pues Cristian Campestrini no continuará en el plantel. De la mañana con 12 minutos, hemos finalizado con las noticias del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Oye, La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 17 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos depara los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Durante estos momentos deberá mantenerse precavido, ya que podrían aparecer personas envidiosas que intenten retardar su éxito. En el amor, evite mezclar el amor con lo material, no tema aprender a expresar lo que siente realmente. En la riqueza todavía está en condiciones de revertir todas las situaciones comerciales actuales que lo perjudican. En el bienestar, evite cargar con resentimientos, esfuércese para liberarse de la carga del pasado. Para el signo de Tauro, organice todos sus deseos de un modo constructivo. Y abandone los problemas que no le afectan directamente a su vida. En el amor, dele la importancia necesaria a la persona con la que comparte su vida últimamente. En la riqueza, encuentre nuevas motivaciones y procure ser justo con las personas a su cargo. En el bienestar, no se detenga y anímese a mirar de forma profunda sus sentimientos más íntimos. Para el signo de Géminis, cuando se deje guiar por la voz de la intuición y la sabiduría interior, podrá abandonar todos los temores que lo atormentan. En el amor, impida que la intensidad afectiva dañe sus vínculos y la pasión no lo desborde. En la riqueza, por más que le resulte difícil ese ascenso que surgió en la empresa, postúlese. Tendrá mucha suerte. En el bienestar, el exceso podría provocarle molestias en el cuerpo, así que sea consciente con la alimentación. Para el signo de Cáncer, comience a confiar más en usted, de lo contrario, los esfuerzos y metas se verán limitados por la inseguridad que lo invade naturalmente. En el amor, jornada ideal para organizar un encuentro en su casa y junto a sus seres queridos. En la riqueza, muchos de los asuntos económicos le requerirán una postura más responsable y paciente. En el bienestar, alimente su energía, que así podrá enfrentar nuevos desafíos en el momento y el lugar adecuado. Para el signo de Leo, jornada óptima para reformar su vida, pero deberá controlar los repentinos cambios de humor que afectan sus relaciones. En el amor, disfrute más tiempo con su pareja y así suavizará sus ansiedades. En la riqueza, sosteniendo una visión más optimista de la realidad, pronto saldrá beneficiado en lo económico. En el bienestar, momento para abandonar los hábitos negativos que limitan su crecimiento interno. Para el signo de Virgo, deje de dudar y tome ya mismo esa decisión. Cuenta con todo lo que necesita para cumplir sus sueños en la vida. En el amor, busque una persona que realmente lo haga feliz en el amor y verá cómo aumentará la autoestima. En la riqueza, su empeño y audacia lo ayudarán a concluir con ese negocio tan soñado. En el bienestar, tendrá días en los que deberá descansar más para poder rendir mejor en el trabajo diario. Para el signo de Libra, Júpiter en su signo hará regenerar toda su energía y vitalidad. Aproveche y utilícela en algún proyecto nuevo. En el amor, deje de ser versátil en el amor, ya que puede llegar a perder todo en un cerrar y abrir de ojos. En la riqueza, si desea evitar una frustración comercial, obre con tacto, ya que podrían surgir algunos obstáculos en el plano profesional. En el bienestar, resguárdese de los cambios de temperatura, podría afectarle las vías respiratorias. Para el signo de Escorpión, despertará con una dosis extra de energía que lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones. En el amor, todas las discusiones con su pareja serán superadas con una actitud serena y compasiva. En la riqueza, si los negocios parecen estancarse, en breve se revertirá esa situación a su favor. En el bienestar, aprenda a tomarse la vida con calma frente a los inconvenientes y así equilibrará el cuerpo y el alma. Para el signo de Sagitario, asuma mejor las responsabilidades y determínese nuevas tácticas. Esto lo ayudará a alcanzar las metas rápidamente. En el amor, muéstrese más sensual y fiel con su pareja y así su relación evolucionará día a día. En la riqueza, con paciencia, podrá iniciar nuevos proyectos de forma paralela a su profesión habitual. En el bienestar, solicite unos días libres en su trabajo para estar a solas o disfrutando con sus seres queridos. Para el signo de Capricornio, en estos días surgirá la fuerza en su personalidad y se sentirá más vital. Así podrá eliminar los sentimientos negativos que ahondan en su interior. En el amor, los astros en su signo le brindarán esa sensibilidad que tanto necesita en el plano amoroso. En la riqueza, mantenga la calma, haga oídos sordos a esos rumores infundados a nivel laboral. En el bienestar, fase ideal para cuidar del cuerpo, hacer ejercicios y dietas alternativas. Para el signo de Acuario, deje de cometer errores por su impaciencia, relájese y conseguirá lo que se propone. Evite que la pena invada su corazón. En el amor, termine con los miedos y comparta lo que le sucede diariamente con sus seres queridos. En la riqueza, gracias a sus compañeros de trabajo, podrá avanzar en ese objetivo tan deseado. En el bienestar, no se enfrente sin razón con los demás, apártese de ciertas situaciones donde pueda surgir violencia. Por último, nos vamos con el signo de Piscis. Intente hacer lo posible para acrecentar los vínculos familiares. Una buena cena acompañada de sus parientes será la mejor opción. En el amor, no desperdicie las energías afectivas en querer probar algo novedoso y osado con otra persona. En la riqueza, resuelva con lucidez esas situaciones inesperadas, ya que se acercan nuevas propuestas laborales. El bienestar es una fase para romper con sus conductas autodestructivas y así fortalecerá el espíritu. De la mañana con 25 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección que nos toca hoy. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:32, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy nos toca el apartado número 2, el capítulo número 11. El capítulo número 11, su título es Dios o el Ego. Así que es muy interesante que no se pierdan pues estos programas, porque nos van a ayudar a reconocer, ¿no?, que estamos más enfocados en lo que es el ego, en lo que es tu Dios, ¿no? Entonces, antes de iniciar, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 63 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 56 con cielos despejados. Hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. El día de mañana tenemos la misma probabilidad del 10% de precipitaciones con cielos soleados, con temperatura máxima de 74, mínimas de 57. Aumenta un grado la máxima y la mínima para el día de mañana. Para el día jueves las temperaturas ascienden un poco más, a 81 grados máximas, 65 mínimas, con cielos despejados. Para el día viernes, cielos despejados, temperaturas máximas de 86, mínimas de 55, con probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Es el día más caluroso que vamos a tener, entonces estén muy atentos el próximo viernes, anden en short para que no les vayan a sentir tanto calor, ¿verdad? Para el sábado fin de semana, las temperaturas bajan un poco, máximas de 70, mínimas de 51, con cielos despejados, con probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Como ya les había comentado anteriormente, las temperaturas van a empezar a descender en la próxima semana, como el día 16 de mayo, que se esperan lluvias de ahí en adelante, y esperemos, ¿no?, que cambie el pronóstico en estos días. Ojalá se vayan moviendo esas nubecitas y pues no nos baje la temperatura, ¿verdad?, que ya queremos esta temperatura se quede con nosotros. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con el tema. Les voy a empezar a leer como es costumbre. Ya más adelante les daré alguna pequeña explicación. Y bueno, nos toca el apartado número 2, la invitación a curar. Pongan mucha atención porque esto nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Si la enfermedad es separación, la decisión de curar y de ser curado es, por lo tanto, el primer paso en el proceso de reconocer lo que verdaderamente quieres. Todo ataque te aleja de esto y todo pensamiento curativo te lo acerca. El Hijo de Dios incluye tanto al Padre como el Hijo, porque es a la vez Padre e Hijo. Unir, tener y ser es unir tu voluntad a la suya, pues lo que su voluntad ha dispuesto para ti es Él mismo. Y tu voluntad es entregarte a Él, porque en tu perfecto entendimiento de Él sabes que no hay sino una sola voluntad. Mas cuando atacas a cualquier parte de Dios o de su reino, tu entendimiento no es perfecto y por consiguiente pierdes lo que realmente quieres. Curar, por lo tanto, se convierte en una lección de entendimiento, y cuanto más la practicas, mejor maestro y alumno te vuelves. Si has negado la verdad, ¿qué mejores testigos de su realidad podrías tener que aquellos que han sido curados por ella? Pero asegúrate de contarte a ti mismo entre ellos, pues estando dispuesto a unirte a ellos es como te curarás. Todo milagro que obras te habla de la paternidad de Dios. Todo pensamiento curativo que aceptas procede este de un hermano de tu propia mente. Te enseña que eres el hijo de Dios. En todo pensamiento hiriente que albergas, independientemente de dónde lo percibas, yace la negación de la paternidad de Dios y de tu relación filial con Él. Y la negación es tan total como el amor. No puedes negar parte de ti mismo porque el resto parecerá estar separado de ti y por lo tanto desprovisto de significado. Y al no tener significado para ti, no lo entenderás. Negar el significado de algo equivale a no comprenderlo. Únicamente puedes curarte a ti mismo porque únicamente el Hijo de Dios tiene la necesidad de curación. Tienes necesidad de ella porque no te entiendes a ti mismo y por lo tanto no sabes lo que haces. Puesto que te has olvidado de lo que es tu voluntad, no sabes lo que realmente quieres. La curación es señal de que quieres restaurar la plenitud, y el hecho de que estés dispuesto a ello es lo que te permite oír la voz del Espíritu Santo, cuyo mensaje es la plenitud. Él te capacitará para que vayas mucho más allá de la curación que lograrías por tu cuenta, pues a tu pequeña dosis de buena voluntad para reinstaurar la plenitud, Él sumará toda su voluntad, haciendo así que la tuya sea plena. ¿Qué podría haber que el Hijo de Dios no pudiese alcanzar cuando la paternidad de Dios se encuentra en él? Mas la invitación tiene que proceder de ti, pues sin duda debes haber aprendido que aquel a quien invites a ser tu huésped será quien morará en ti. El Espíritu Santo no puede hablarle a un anfitrión que no le dé la bienvenida, puesto que no sería oído. El eterno invitado jamás se ausenta, pero su voz se vuelve cada vez más tenue en compañía de extraños. Necesitas tu protección únicamente porque la atención que le prestas es señal de que deseas su compañía. Piensa cómo él, aunque solo sea por un momento y la pequeña chispa, se convertirá en una luz tan resplandeciente que inundará tu mente para que él se convierta en tu único invitado. Siempre que le abres las puertas al ego, menoscabas la bienvenida que le das al Espíritu Santo. Él no se ausentará, pero habrás hecho una alianza contra él. Sea cual sea la jornada que decidas emprender, él irá contigo y esperará. Puedes confiar plenamente en su paciencia, pues él no puede abandonar a ninguna parte de Dios, mas tú necesitas mucho más que paciencia. No podrás descansar hasta que sepas cuál es tu función y la lleves a cabo, pues solo en esto pueden estar completamente unidas la voluntad de tu Padre y la tuya. Tener a Dios es ser como él, y él se ha dado a sí mismo a ti. Tú que tienes a Dios debes ser como Dios, pues mediante su regalo su función se convirtió en la tuya. Invita este conocimiento de nuevo a tu mente y no dejes entrar ninguna otra cosa que lo pueda enturbiar. El invitado que Dios te envió te enseñará cómo hacer esto solo con que reconozcas la pequeña chispa y estés dispuesto a dejar que se expanda. No es necesario que estés enteramente dispuesto a ello porque Él lo está. Si simplemente le ofreces un pequeño lugar, Él lo iluminará tanto que gustosamente dejarás que éste se expanda. Y mediante esta expansión comenzarás a recordar la creación. Y nos dice una pregunta: ¿qué prefieres, ser rehén del ego o anfitrión de Dios? ¿Aceptarás únicamente a aquel que invites? Eres libre de determinar quién ha de ser tu invitado y cuánto tiempo ha de permanecer contigo. Mas esto no es auténtica libertad, pues depende todavía de cómo la consideres. El Espíritu Santo se encuentra ahí, pero no puede ayudarte a menos que tú se lo pidas. El ego no es nada, tanto si lo invitas a que entre como si no. La auténtica libertad radica en darle la bienvenida a la realidad. Y de tus invitados solo el Espíritu Santo es real. Date cuenta, pues, de quién mora en ti, reconociendo simplemente lo que ya se encuentra ahí. Y no te conformes con consoladores imaginarios, pues el consolador de Dios se encuentra en ti. Y bueno, con esto finalizamos la lección. Está demasiado corta y simple, o sea, para que se pueda entender. Espero que ustedes hayan comprendido el mensaje. Nos los va a repetir una y otra vez este libro, ¿no? Es obvio que cuando nosotros aceptamos esa curación, y no tanto se refiere a una enfermedad física, ¿no?, sino a que nosotros nos curemos o nos limpiemos, ¿no?, de decir: ya no quiero guardar este resentimiento o estos pensamientos, porque eso, el guardar ese tipo de resentimientos y pensamientos negativos, lo único que hacen es alejarnos de la verdad, alejarnos de la plenitud, alejarnos de la paz, alejarnos de toda esa dicha que tenemos con nosotros, porque lo que nos dice también el libro una y otra vez es de que el Espíritu Santo o Dios o tu Dios siempre está contigo. A veces lo minimizamos tanto que ya no escuchamos su voz, escuchamos más a la voz del ego, y la voz del ego es algo que nosotros creamos, es algo que nosotros le dimos forma y que nos los creemos como un Dios también, ¿no? De decir: este es el que vale la pena para mí. ¿Por qué? Porque si esta persona me cae mal y me digo todas estas cosas malas que tiene esta persona que me cae mal, pues me están dando la razón este tipo de pensamientos. ¿Y quién es ese pensamiento? Pues viene del ego, ¿no? De nuestro propio ego.

trataremos de darnos cuenta de que solo tenemos un problema, el cual no hemos reconocido. Preguntaremos cuál es ese problema y esperaremos la respuesta. Esta se nos dará. Luego preguntaremos cuál es la solución y esta también se nos dará. Los ejercicios de hoy serán fructíferos en la medida en que no insistas en querer definir el problema. Quizás no logres abandonar todas tus ideas preconcebidas, pero eso no es necesario. Lo único que es necesario es poner mínimamente en duda la realidad de tu versión de lo que son tus problemas. Estás tratando de darte cuenta de que al reconocer el problema se te da la respuesta, de manera que problema y respuesta puedan conciliarse y tú puedas quedar en paz. Las sesiones de práctica cortas de hoy no estarán regidas por el reloj, sino por la necesidad. Hoy verás muchos problemas y cada uno de ellos parecerá requerir una solución distinta. Nuestros esfuerzos estarán encaminados al reconocimiento de que no hay más que un solo problema y una sola solución. Con ese reconocimiento se resuelven todos los problemas. Con ese reconocimiento arriba la paz. No te dejes engañar hoy por la forma en que se manifiestan los problemas. Cada vez que parezca surgir alguna dificultad, di de inmediato lo siguiente. También escriban esta línea, por favor. Permítaseme reconocer este problema para que pueda ser resuelto. Trata entonces de suspender todo juicio con respecto a lo que el problema es. A ser posible, cierra los ojos por un momento y pregunta cuál es el problema. Será escuchado y se te responderá. Y con esto finalizamos la lección. Parece también muy sencillo, ¿verdad? Entonces hay que sentarnos a preguntarnos cuál es el problema que tenemos. Tal vez van a surgir miles de problemas. También vas a pedir por la solución. Pero cuando realmente no lo empieces a analizar, sino simplemente escuches las respuestas, te darás cuenta, como nos dice el libro, que todo problema viene por una separación que nosotros hicimos. Cualquier problema que tengas. Pero eso tiene que llegar pues de una forma natural, ¿no? No forzada, y darte cuenta, ¿no?, que cualquier problema que tú tengas viene de una separación que se ha creado. Puede ser de por personas, si tienes algún problema con un familiar, con una amiga, con un compañero de trabajo, es porque te crees separado de ello. O si tienes algún problema hasta con tu computadora o con las cosas, ¿por qué? Porque piensas que se manejan aparte de ti, ¿no? Cuando es uno el que lo está utilizando y el problema vino, pues obviamente de esa separación que nos creemos que no hay conexión, ¿no? Ni con las cosas tecnológicas. Cuando todo nos dice que todos somos uno y es nuestra propia creación. Si es nuestra propia creación, pues no debe de haber separación, ¿verdad? Porque tú lo creaste. Bueno, no es de que te esté echando la culpa ni que nos estemos echando la culpa de que nosotros creamos los problemas. No, nosotros creamos todo este mundo que estamos viviendo a través de nuestra mente, ¿no? Si nosotros cerramos los ojos, pues vamos a ver o vamos a estar escuchando nuestros pensamientos. Si abrimos nuestros ojos, pues vamos a empezar a analizar todo lo que está a nuestro alrededor y le vamos a dar un significado, le vamos a dar un color, un aroma, una textura que obviamente pues es creado a través de nuestra mente. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema y vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con la receta de salud que yo creo que les va a gustar mucho a muchos caballeros. Vámonos a esta pausa, ahorita volvemos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. The roof is on fire! Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud. Hoy les traje una recetita que, como les había dicho anteriormente, les va a encantar a todos, pues los hombres de la casa, ¿no? A los hombres que les gusta tomar un poquito de bebida alcohólica, pues una cerveza, pues un vinito, o puede ser cualquier otro bebida, ¿no?, que contenga alcohol. Y como sabemos que el día de mañana es el Día de las Madres en México, sabemos que todos los padres también festejan este día con las madres, pues a veces se pegan una buena borrachera, ¿verdad? O simplemente no toman y no se dan cuenta de que hace tomaron bastante alcohol, porque no presentan ningún síntoma, ningún mareo ni nada, sino que hasta el siguiente día no empieza la resaca o la cruda realidad de lo que tomaron el día anterior, ¿verdad? Entonces empieza a doler mucho la cabeza, sienten que les va a explotar, etcétera, etcétera. Y bueno, para todas las personas que de vez en cuando les pegan estas resacas o la cruda y quieren sentirse bien porque tienen que trabajar tal vez al siguiente día, etcétera, pues hoy les traje un juguito que es un remedio totalmente casero que ayuda para la cruda, que la gente que ha sufrido de la cruda realidad, yo le digo, pues les ha funcionado muy bien. Así que ya sabes, hay que prepararlo y tomarlo para que se te vaya ese dolorazo de cabeza. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Necesitas, antes que nada, pues agua mineral. Esas botellitas que venden o esos galoncitos que venden de agua mineral, pues es importante que lo tengas en tu casa. Necesitas uno y medio vaso. Un vaso y medio, ¿ok? Más un vaso y medio de agua mineral. 3 zanahorias medianas y 3 manzanas amarillas, que sean chicas. A las manzanas, pues ya sabes, hay que retirarles el centro. Las zanahorias, si las ves muy muy grositas, hay que quitarle la cáscara. Si no, pues hay que lavarla muy bien con jaboncito para quitarle toda la suciedad. Y después vas a colocar en el extractor las zanahorias y las manzanas. Las vas a poner en las manzanas y las vas a poner con el agua mineral, las vas a poner en trozos pequeños y después vas a agregar el jugo de zanahoria. Ahora, que si no tienes extractor de jugo, ya sabes que la zanahoria la puedes rallar con un raspador de queso y agregarlo también en la licuadora. Entonces tienes las dos opciones. Si no tienes extractor, rayas la zanahoria y la agregas también todo en la licuadora, y una vez de que ya lo licúes por unos minutos y obtengas una mezcla homogénea, lo vas a beber enseguida, o sea, lo vas a beber rápidamente. Se recomienda que tomes 2 o 3 vasos al día y vas a ver cómo esa cruda o esa resaca desaparece por completo. Y bueno, con eso finalizamos la receta. Vámonos con la reflexión del día de hoy, que se titula "Voy a seguir". Espero que no vayan a seguir tomando, ¿no? Pero esta reflexión se titula "Voy a seguir". Vamos con la reflexión y ahorita volvemos. Voy a seguir creyendo aun cuando la gente pierda la esperanza. Voy a seguir dando amor aunque otros siembren el odio. Voy a seguir construyendo aun cuando otros destruyan. Voy a seguir hablando de paz aun en medio de una guerra. Voy a seguir iluminando aún en medio de la oscuridad, y seguiré sembrando aunque otros pisen la cosecha, y seguiré gritando aún cuando otros callen, y dibujaré muchas sonrisas en rostros con lágrimas, y transmitiré alivio cuando vea dolor, y regalaré motivos de alegría donde solo haya tristezas. Invitaré a caminar al que decidió quedarse. Y levantaré los brazos a los que se han rendido. Porque en medio de la desolación, siempre habrá un niño que nos mirará esperanzado, esperando algo de nosotros. Y aún en medio de una tormenta, por algún lado saldrá el sol, y en medio del desierto crecerá una planta. Siempre habrá un pájaro que nos cante, un niño que nos sonría y una mariposa que nos brinde su belleza. Pero si algún día ves que ya no sigo, no sonrío o callo, solo acércate y dame un beso, un abrazo o regálame una sonrisa. Con eso será suficiente. Seguramente me habrá pasado que la vida me abofeteó y me sorprendió por un segundo. Solo un gesto tuyo hará que vuelva a mi camino. Nunca lo olvides. Autor desconocido. Y recuerda, amigo y amiga, dos grandes verdades que en ocasiones necesitas recordarlas, especialmente cuando te desanimas o desalientas por alguna razón. La primera: puedes más de lo que te imaginas. Y la segunda: vales más de lo que piensas. I need some distraction. Oh. Es de la mañana con 7 minutos, ya regresamos. Y hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana para celebrar a todas las madrecitas que cumplen su día, iba a decir que cumplen años, ¿no? Que es su día el día de mañana para todas las madrecitas mexicanas, y también creo que en otros países de Latinoamérica también se celebra el 10 de mayo. Así que si ustedes quieren felicitar a sus mamás el día de mañana a levantarse temprano, para que me manden ahí el nombre de sus madres para felicitarlas al aire y para que la puedan escuchar. Así que ya saben que la repetición de este programa es a las 12 y la grabación es al siguiente día, así que también tienen la opción de que puedan pasarle, ¿no?, el link donde va a estar el programa para que puedan escuchar las felicitaciones que ustedes les hicieron. Así que no lo olviden, mañana Día de las Madres, y el próximo domingo es el Día de las Madres aquí en Estados Unidos. Entonces todas las madres que viven aquí, pues que son mexicanas también, pues van a celebrar el día de mañana y el próximo domingo, ¿no? Muy afortunadas. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, nuevamente mil disculpas, el día de ayer hubo una actualización de todo el sistema de la computadora, y por más de que se hizo tempranito, no terminó a la hora que se debía de hacer, de terminar para comenzar el programa. Entonces por eso se tuvo que cancelar, y no sé qué está pasando, pero han coincidido que los lunes no hemos hecho el programa. El lunes pasado también ya les había dicho que ya no iba a pasar, pero pues volvió a pasar. Entonces pues una disculpa muy grande. Esperemos ya el próximo lunes sí estar aquí. Mejor ya ni digo nada, ¿no? ¿Verdad? Pero esperemos ya todo continúe bien. Pero ya saben, pues la tecnología y todo lo que es al aire, pues a veces nos juega estas malas pasadas, ¿no? Entonces, pues aquí estamos nuevamente, y pues estuvo el tema que continuaba. Así que por ese lado, pues todo está bien, ¿no? Nada de que hicimos el programa y ya se lo perdieron, no se grabó ni nada por el estilo, no. Simplemente, pues ayer por problemas técnicos, tecnológicos, pues no se hizo el programa. Y bueno, ahora sí, se despide su amiga y servidora. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.